es este amor que enciende al corazón? Y el mismo amor será mi perdición. Y beberá mi sangre y beberás mi amor. Nada impedirá que te ame, que seas mía. Si corre por mis venas la pasión, somos herederos de sangre. En muerte hay vida. No se puso en pedo Camila Boes y puso cualquier tema. Toma abierta, ¿no? Toma tipo de dron, campo, estancia, se va acercando el dron, sale la heredera. No, podría ser una gran, gran novela si lo hubiesen planteado más cinematográficamente. Bastante cinematográfica la pensaron igual, salió bastante bien en algunas cosas. Más o menos. No, no, cinematográficamente hablando, por lo menos. Tiene más de cinematográfico que de consistencia real detrás todo esto, ¿no? Sí. Estamos hablando de la novela que podría haber sido, teníamos todo pensado, Dolores de la Tierra, una novela hecha y derecha. Ah, es muy bueno el nombre. Es buena. Muy bueno. Nos matamos. Excelentísimo. Nos matamos. Para bueno, una columna de coche. Para... 14 días duró lo que podría haber sido. Vamos a hablar un poco en serio, un poco no en serio. Vamos a ver si nos sale ir y venir. Siempre nos sale ir y venir. No, bueno, vamos a hablar en serio. Hablemos en serio. Hay algo que podría haber sido muy interesante si el proyecto Artigas realmente era un proyecto donde se juntaban distintas organizaciones que venían construyendo desde el poder popular, organizaciones de base, y tomábamos decisiones de bancar toda ocupación y toda recuperación de tierras. Punto uno, podría haber estado buenísimo. Podría haber estado buenísimo también si el proyecto Artigas hablara en algún momento de agroecología y no de modelo agrario sostenible. Ya está perimido desde hace un par de años el concepto de desarrollo sostenible del cual deriva este modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y explotación, básicamente un modelo de agroecológico como el que buscamos impulsar no es solo libre de agrotóxicos, sino que va más allá, va en relación a la recuperación de cultivos, la recuperación de saberes en torno al campo, pero bueno, básicamente decidieron no jugársela tanto, decidieron por hablar ahí de un modelo agrario sostenible y quedarse ahí bien tibios como son. No les dio el guión para más. No les dio el guión no, para más. No, por ahí, capaz que lo quisieron, desconozco si lo quisieron hacer efectivamente, pero lo quisieron ligar con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que uno de esos objetivos, que son 17, es el cuidado del medio ambiente y digamos, la alimentación de las personas. El concepto desconozco de desarrollo sostenible ya quedó perimido hace algunos años. Parece que esta gente no se enteró, parece de que es muy tibio hablar de desarrollo sostenible cuando la sostenibilidad del desarrollo es imposible, básicamente, tal y como la conocemos, así que bueno... Tibio, todo tibio. Podría haber sido algo muy interesante si realmente nacía un proyecto que ponga en tensión y discuta y luche en contra de la propiedad privada. ¿Y por qué no de la herencia? Pero no. Pero ¿o por no qué no del modelo agrario vigente también? No, bueno, ahora sí, ya dejamos de hablar en serio. Esas eran algunas de las críticas. Ah, era la parte seria. ¿Ah, esta era la parte seria? No, sí. No, después, bueno, hubiese estado re bueno, no sé. Se construyó una referenta en 14 días, la una verdad que... Una referente del feminismo. Una referente del feminismo popular. Ponele. No es cosa... Han construido una referente, o han intentado, o ellas... Con ese apellido, referente al feminismo popular. Ja. Pero no bueno, nada, que te también... Bien de la pobre Dolores. Nada, como para seguir sumando porotitos, hubiese estado re bueno, no sé, que otra referente del feminismo popular, como es la ministra del Ministerio de Mujeres y Diversidad, y es el nombre, Diversidad de Género de la Nación, no sé, haya estado un poco más atenta cuando las mujeres de la toma de Guernica desde la Asamblea Feminista mandaron cartas al Ministerio pidiendo que intervenga. Bueno, ahí como que no hubo tanta sororidad, pero sí mucho movimiento por lo que ha sufrido siempre Dolores Echevere. Ahora, viste, es tu familia. Estás ahí, estás en el horno, ¿no? Más que reclamar un pedacito de tu herencia que y después repartirla, hubiese estado bueno organizar todo eso. Vayamos a expropiarle los campos a mi familia, hubiese sido un paso interesante del proyecto Artigas, o un paso interesante de la nueva referente del feminismo popular. Se quedó tibio el guión de la novela, para mí, muchos huecos tuvo el guión, muchos huecos. Muy buena la escena cuando hay 10 extras para hacer unos surquitos en el campo. Tenían, no sé, la cantidad de hectáreas, una huertita de 5 metros, pónganse las pilas. Está buena la foto, era cinematográficamente era hablando, estaba bien, pero vamos. Tres empanadas. Claro. Vamos con un poquito más. Mucha escenografía, mucha puesta en escena, poco transformación real. El proyecto Artigas, por ejemplo, dice creemos en otro modelo agrario es posible, vamos a construirlo, pero poco crítica al avance del trigo transgénico, por ejemplo, a todas las políticas declamativas en términos de construir otro modelo agrario y mucha política real en favor del agronegocio. Así que no se queda más que en una puesta en escena este proyecto Artigas, que hablaba de repoblar la patria y no sé cuántas aras más. ¿Dijiste Proyecto Artigas o yo escuché mal? Se re podría haber llamado Proyecto Artigas. Era un nombre Artigas. Mapuche, Artigas. El Proyecto Artigas. Nada, después, bueno, por suerte nosotros nos vamos a reír siempre de algo para reírnos. Vamos a encontrar. Y también esta gente da mucho para reírse. Sí. Da material para que nos riamos. Están siendo muy severos, chicos. Este cierre de frase, Dolores, esto también podría haber sido tipo la intro de la novela, ¿no? Suena Herederos claro. De sangre de fondo. Y también la canción de Ciro, con Dale Dolores, no llores. Y que cuando una voz en off diga, Dolores, heredera de una fortuna inconmensurable, hoy está prácticamente en la indigencia. Es mucho, Juan. Se apellida Echeverre, no va a estar en la indigencia en su revida. No sé. Sí, bastantes boludeces dejó esta puesta en escena. La mayor parte de ellas de la boca de Grabois. Hemos sufrido una derrota que nos duele y nos entristece. Nos duele por Dolores, víctima emblemática de violencia de género intrafamiliar e institucional. Comenzamos el proyecto Artigas el 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, ingresando pacíficamente al campo Nueva con la legítima heredera. La legítima heredera es muy bueno. Suena muy bien. Es muy Game of Thrones. Y después la heredera de sangre. No, como decía, algo también de sangre hubo en toda esta construcción. Nada, igual me preocupa la poca problematización de la herencia a la hora de pensar un proyecto como el proyecto Artigas. ¿No? De la apropiación de territorio por estas grandes familias terratenientes que se quedaron con territorios que no compraron, efectivamente, ahí, ya que están tan a legítimo derecho. Se picó de ahí. Recaladrín. Podrían haber cuestionado un poco más eso de cómo estas grandes familias terratenientes se van apropiando de territorios y después los mantienen en la familia durante décadas y décadas. Es que ahí mismo iba a ir Artigas, que luchó mucho a la par de distintos pueblos originarios. De repente estar recuperando un pedacito sin poner en tensión la apropiación que ha habido desde las clases dominantes y quienes han construido esto que le pusieron después de Argentina de nombre y el barrimiento de los pueblos originarios de nuestras tierras, queda medio ahí, ¿viste? Queda ahí también, pero calculo que no se le van a jugar mucho considerando que hablan de repoblar la patria y tanto les gusta la patria, considerando que la patria o el Estado Nación Argentino se constituyó básicamente bajo el genocidio de pueblos indígenas, bajo el robo de tierras a comunidades indígenas, así que bueno, les chirriaría un poco ahí hablar de repoblar la patria y llevar un poco más allá de las críticas, porque bueno, nacieron con el corazón ortiva básicamente esta gente. No, yo quería hacer mención un poco a la parte institucional, que mucho no lo hablamos, que la jueza que dictó esta sentencia en relación a la expropiación del campo es María Carolina Castaño, del Supremo Tribunal de Paraná, que fue una jueza que dictó la prisión domiciliaria al femicida de Julieta Riera, de un femicidio que ocurrió el 30 de abril en Paraná, terminó, que la tiraron del octavo piso y la mataron. Así que ya no solamente estamos hablando de una cuestión de poder económico, de poder allí de la propia tierra de Paraná, sino también tiene incrustado la corrupción política, y en este caso totalmente discutible que venga este fallo de una persona que, bueno, que estaba mencionando anteriormente, que falló con un fallo ampliamente discutido y que favorece obviamente al patriarcado en este caso, y bueno, y además la cuestión de la justicia, ¿no? Obedecemos a la justicia cuando falla a favor nuestro, pero cuando dicta la perimetral y el distanciamiento entre los hermanos, en este caso en favor de Dolores, totalmente se lo pasan, lo tiran, lo hacen un bollito y lo tiran al costado. Sí, sí, hay algo que también hay que remarcar de todo esto, que los protagonistas de la novela dejan mucho que desear. Ahora, del otro lado de la pantalla es terrible. El cantito de viva la propiedad privada es muy fuerte. Digo, es fácil también, digo, podemos, hicimos toda la burla a la tibieza que supo construir el proyecto Artigas, que podría haber sido una cuestión muy interesante, algo que realmente busque profundizar estas discusiones, que busque generar una organización a la hora de repensar los modos de producción y distribución de la tierra. Se quedaron cortos. Ahora, nada, viva la propiedad privada, Pato Bullrich, Pichetto. Es como que hicieron el casting de los peores villanos que podría haber para la novela. Básicamente esta novela, que generalmente las novelas tienen esta cosa de bandos, es todo bando, dan asco por donde se los mire. Es como una novela turca, pero criado con acá. Chipa y Tereré. Básicamente, ya que tenían tanta prensa, podrían haber llevado el proyecto Artigas un poco más allá. Se quedaron no cortos, cortísimos. Desde el otro lado, cantando en favor de la propiedad privada. Bueno, una vergüenza por donde se lo mire esta novela.